Les contamos que una convocatoria que surgió este año por iniciativa de vecinos y vecinas y de artesanos del barrio Butaló sigue vigente más que nunca, y estoy hablando de las ferias en el Parque de los Cubos, algo que para quienes hemos compartido un poco de infancia ahí, entendemos mucho lo que significa, y que empezó ya por el Día del Niño, ¿no? Para organizar un poco y agasajar a los niños y mostrar un poco los feriantes y lo que traía cada uno, y que ahora se redobla la apuesta porque llega fin de año y bueno, volvemos a reunirnos en este hermoso parque, Plaza Malvinas Argentinas. Y para hablar un poco de esto lo tenemos a Oscar Moreno, que pertenece a la feria esta del barrio Butaló. Hola, Oscar, bienvenido. ¿Cómo estás? Paula te saluda. ¿Qué tal, Paula? Buenas tardes, audiencia. Bueno, contanos un poco. Bueno, se ve que tuvo buena repercusión aquella feria de aquella vez que hablamos la última vez en agosto y nuevamente nos volvemos a encontrar. La verdad que sí, hay un detalle. Bueno, nosotros en realidad iniciamos el 21 de mayo. El inicio de la feria fue el 21 de mayo y a partir de ahí se han hecho varias cuestiones festivas. Por ejemplo, en ella estuvo festejar la semana o el mes de la niñez. También estuvo una colaboración para 1 litro de leche Santa Rosa. Y ahora realizamos un final de ciclo de este año con un festival de folclore y otros géneros el sábado 30 del 12 a partir de las 17:30 horas. Oscar, bueno, hablábamos de, bueno, de lo que empezó quizás, bueno, como vos me decías, en mayo, ha tenido su repercusión. ¿Cómo lo recibió el barrio? ¿Podemos decir que ya es una cita esperada? Sí, el barrio lo recibió bien, hubo muy buenos comentarios. Obviamente a veces suele surgir alguna diferencia con algún vecino, pero se solucionó en su momento y no hubo mayor inconveniente. Por ahí sucede que el vecino no estaba acostumbrado, estaba demasiado tranquilo el barrio en ese momento. Entonces, bueno, el entrar a escuchar música los domingos no era algo tan habitual. Claro. Así que bueno, se fueron acostumbrando, se sintieron bien, vieron que había gente que se acercaba, que era la idea unir a la vecindad, a que disfruten una linda tarde con unos buenos mates y comprar algo en la feria. Entonces se sintieron cómodos y bueno, a medida que fue pasando el tiempo, se ha tornado una costumbre los domingos en el barrio Butaló 2 cuando iniciamos, no, el barrio Butaló 1 y ahora nos pasamos al Butaló 2. Oscar, bueno, ¿qué significa ahora esta feria y qué esperan de mañana sábado? Y esperamos, a ver, tengo tantas ilusiones. O sea, bueno, ya directamente ya tenemos alrededor de 17 profesionales, tenemos dos grupos de baile. Vamos a expender lo que se dice, hacer una choripaneada. Así que bueno, estamos en el tema de la parte organizativa, donde se van a instalar los feriantes. Son más de 40 feriantes que van a estar en el parque. Va a haber un DJ con todo su equipo de luces completo. Hay mucha ansiedad por empezar y los preparativos detrás de todo esto es realmente muy grande. El tratar con los feriantes, quienes se acercan, a dónde quieren estar aproximadamente. Tratamos de ver el tema de las comidas para que no estén expuestas al sol, porque Y mañana sí. esperamos una jornada de bastante calor. Sí, una máxima de 30 grados, por lo menos. Lo bueno es que a la noche, más tirando a madrugada, se espera alguna tormentita aislada. Así que les va a tocar una linda jornada, me parece. Yo creo que sí, que va a acompañar la jornada y nos va a permitir, porque el término de la va, estamos aproximados, según la grilla, 22:40 de la noche. Mm. Entre que hay cortes y algún tipo de integrante de cantante que realiza algún tipo de agradecimiento o algo por el estilo, nos vamos a extender un poquito más. Espero que nos permita, si hay chaparrones o algo, que la lluvia nos permite que sea después de las 2:30. Sí, no, va a estar todo bien. ¿Se arma el baile o no? Se arma baile, hay un grupo de baile folclórico que integran alrededor de 30 personas, así que el baile se tiene que armar. Se acercan también, si gustan, con una conservadora, con lo que gusten tomar, más allá de lo que se va a expender desde la feria, que va a ser, en este caso, no va a ser alcohol, va a ser agua mineral, va a ser alguna agua saborizada, pero bueno, se pueden acercar tranquilamente a disfrutar toda la tarde, porque es una jornada muy larga, así que pueden disfrutarla tranquilamente. ¿Está planificado seguir haciéndolas el 2024? Ya tengo previsto charlar con otro feriante. Hubo intercambio de feria en este caso. El día sábado 23 nos dirigimos hacia la feria del Sanga, compartimos en el Oliver, y acá hubo una vuelta de gentileza, entonces los chicos de la feria del Sanga se van a acercar a Feria Parque del Oliver, a Feria Parque Los Cubos, disculpa. Así que quiero organizar algo más grande, con otra feria que se está realizando en el Procrear ahora el 6 de enero. Quiero unir a los organizadores y bueno, y que charlemos y convocar y hacer algo mucho más grande de lo que vamos a realizar acá. Y eso que lo de acá ya es grande, pero quiero hacer algo más grande todavía. Así que todos esos proyectos están volcados para el año entrante, obviamente, y esperamos que surjan. Tengo algún cierto contacto con una banda muy que se está haciendo muy conocida, que se llama Banda Fina. Claro, sí. Entonces, bueno, esperemos tenerlo en la feria y bueno, y congregar más de 80 feriantes, por lo menos. Esa es mi idea, esa es mi proyección a futuro de la feria, que compartir todas en conjunto y en beneficio de principalmente del feriante. Tal cual. Oscar, volveme a repetir entonces, horario y día y por supuesto lugar. Sí, sí, el horario es de 17:30 en adelante, no le vamos a dar un término, el día sábado 23 próximo, venidero, ahora mañana, y el lugar es en Plaza Malvinas Argentina, entre el pasaje Las Carillas y Comisario Pardo. Perfecto. Oscar, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos por haberte comunicado conmigo y bueno, y muy felices fiestas para todos. Igualmente para ti también. Nos vemos, un abrazo. Gracias, igual.